Vamos a saludarlo porque ya lo tenemos en línea, le vamos a dar la bienvenida aquí a los micrófonos de la radio. Estamos hablando con el doctor Carlos Regazzoni, es médico, es doctor en medicina, es diplomado en bioestadística y en filosofía y fue director del PAMI en el año 2015, creo. Buen día, doctor, ¿cómo está? Isabel Subirá y el Cherro Rodríguez lo saludan. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mucho gusto. Encantada. Es amigo de Mauricio D'Alessandro. Es amigo de Mauricio D'Alessandro y además actualmente el doctor es concejal en el partido de Almirante Brown, cuya cabecera, concejal de Cambiemos, cuya cabecera es la ciudad de Adrogué, que me pongo de pie porque soy nacida y criada en Adrogué, así que se imagina, doctor, que me pone muy contenta poder hablar con usted. Bueno, es un apellido muy conocido en Adrogué, Regazzoni. Qué lindo, qué lindo. Bueno, doctor, lo convocamos para hablar sobre el tema del COVID, de la pandemia. Me gustaría tener un poquito su mirada de cómo se ha venido manejando este tema en la provincia de Buenos Aires, ya que usted, bueno, es concejal de uno de los partidos más populosos de lo que es el conurbano bonaerense. Bueno, por ejemplo, en Almirante Brown la mortalidad fue de 1.500 por millón. Uh-huh. Y piensen ustedes que la mortalidad en New Jersey, que fue la parte, uno de los lugares con mayor mortalidad del mundo, fue 1.800 por millón. Uh-huh. Con lo cual, creo que esto les dice todo. Sí. En general, la mortalidad fue muy alta en el conurbano bonaerense. Uh-huh. Básicamente por cuestiones de la cuestión de la pobreza, uh-huh, que es un factor de riesgo número uno para la mortalidad por COVID, y también por las condiciones de vivienda que uh-huh favorecen la transmisión. Uh-huh. Con lo cual ha sido un golpe fuerte y bueno, ahora lamentablemente muy probablemente se genere una segunda ola, porque como viene la cosa, soy un poco escéptico, ¿no?, lo que está pasando. Uh-huh. En todo el conurbano, ¿no? Y después en las ciudades del interior del país, de la provincia de Buenos Aires, también vemos el relajamiento en las restricciones, que por otro lado ya son insostenibles, pero la falta de testeos acompaña que la circulación viral aumente. Uh-huh. Doctor, ¿usted considera que las restricciones tendrían que haber venido acompañados con testeos masivos? Sí, siempre lo he dicho, sin uh-huh testeos masivos sectorizados, o sea, un plan de testeo, ¿no? Uh-huh. Porque a veces se confunde la cantidad de testeos y se dice que Estados Unidos tiene mucha mortalidad a pesar de los testeos masivos. Uh-huh. Primero, Estados Unidos nunca tuvo un programa de testeos, eso es algo muy criticado por los epidemiólogos allá, uh-huh, por el mundo científico en general, y además, que ojo, porque Argentina tiene más muertos por millón que Estados Unidos todavía, ¿no? Uh-huh. Así que no, fue peor. Nosotros, bueno, perdimos esa oportunidad y ahora, con la baja de casos que indudablemente hubo, hay una nueva chance de empezar a hacer testeos masivos con sectorizados, con cordón sanitario, para ir bajando progresivamente la circulación viral. Uh-huh. Si no lo hacemos, lamentablemente, vamos a tener nuevamente un rebrote. Uh-huh, uh-huh. ¿Y usted ve que desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires se esté pensando en esto? No, al contrario, siempre se ha defendido la política de testeos actual con argumentos que desde el punto de vista científico son pueriles, porque no es verdad que la positividad no sea importante. La positividad es crítica. Si la positividad de los test, es decir, la cantidad de hisopados que son positivos dentro del total de los hisopados, uh-huh, eso cuando es arriba del 1% está mostrando que hay descontrol, y arriba del 10% es un gran descontrol. Uh-huh. Bueno, estamos casi el 20% en el país, así que es muy descontrolado. Uh-huh, uh-huh. Y eso es algo que hay que corregir. Y más ahora con la vacuna, porque como la vacuna va a ser escasa, es decir, al principio no va a haber mucha vacuna, y la campaña de vacunación va a ser probablemente tortuosa y dificultosa por cuestiones logísticas y de organización, uh-huh, si no se sabe bien por dónde está circulando el virus para hacer más eficiente la vacunación, bueno, va, obviamente... tampoco eso poder evitar los contagios con los medios, ¿no? Uh-huh. Doctor, ¿cree que la segunda ola de contagio estamos cada vez más cerca con este descontrol? ¿O podemos pasar el verano? Lo veo difícil. No, por supuesto que uno no tiene la bola de cristal, con lo cual acá lo que se hace es un pronóstico médico, ¿no? Que uh-huh siempre está condicionado por las circunstancias y por la incertidumbre, pero la positividad tan elevada, los niveles elevados que tenemos aún de mortalidad y de contagios detectados, todo eso más el indudable relajamiento del distanciamiento social, eso yo creo que son los factores que llevaron a que en Europa haya una segunda ola y que en Brasil haya segunda ola. Y en Brasil hay segunda ola a pesar de que la temperatura nunca dejó de aumentar, con lo cual la temperatura ambiente no influye en que haya una segunda ola. Lo único que influye es el nivel de circulación de personas. Así que si el nivel de circulación aumenta, estamos en un mal momento. Doctor, ¿tiene que ver mucho el comportamiento, digamos, individual de cada uno? ¿Usted considera que el Estado es quien tiene que marcar el ritmo de apertura, cierres y demás, o nos pueden dejar decir, bueno, tienen que cuidarse, como dice ahora el gobierno, como dijo el gobernador Kicillof, bueno, antes de las fiestas traten de cuidarse para llegar en buen estado de salud? Yo creo que eso no sirve para nada, porque no, la gente necesita pocas pautas muy claras. Esto es como el tránsito. Usted, nadie en su sano juicio espera poder organizar el tránsito solamente esperando la responsabilidad individual. El tránsito se lo organiza con normas, con regulaciones, con semáforos, con sendas peatonales, con multas, con vigilantes, policía de tránsito, sea con obligatoriedad de usar cinturón de seguridad. Así se organiza el tránsito. Bueno, es igual, porque cada uno de nosotros no solo es responsable de su propia vida, sino de lo que de los demás, de la vida de los otros, porque al contagiar, capaz que uno tiene una enfermedad leve, pero o un COVID leve, pero puede contagiarlo a alguien que tiene un factor de riesgo o no, o tuvo mala suerte, y ese va a tener una enfermedad grave y capaz que le produce la muerte. Entonces, esto no se puede apelar tanto a la individual. Eso es una manera de responsabilidad del Estado. Y la responsabilidad del Estado acá es tener un plan organizado de testeos, un plan organizado de vigilancia epidemiológica, y ahora un plan muy serio para la vacuna, ¿no? Que es la gran oportunidad de terminar con esta pesadilla. Sobre la vacuna, ¿qué evalúa usted? Porque sabe que es un tema bastante controvertido, no solamente por las marchas y contramarchas, los anuncios y las vueltas para atrás, pero sobre las distintas vacunas que tenemos, que en el mundo han surgido. En el mundo están funcionando hoy en día tres vacunas. Una de las vacunas chinas, que ya se está aplicando en China, y prontamente probablemente lo va a Brasil. La vacuna de la empresa Pfizer y BioNTech, la vacuna de la empresa Moderna. Sí. Que es esta última, la Moderna, todavía no se aprobó, se va a aprobar en estos días en África. El resto de las vacunas, ninguna ha sido aprobada. Después ha publicado resultados excelentes la vacuna de Oxford AstraZeneca. Ajá, ¿y qué pasó? No, bueno, el punto es que hubo un problema con la diferencia de las dosis. Es un tema un poco complejo. Pero básicamente ellos reportan dos dosis distintas y una eficacia distinta, depende del régimen de dosis. La realidad es que eso no se puede saber si es debido a que el cambio de dosis efectivamente modifica la eficiencia de la eficacia de la vacuna, o lo que llamamos el error aleatorio, es decir, que tiraste los dados una vez, entre los dados te sumo 8 y otra vez tiraste y te sumo 12. Pero no es decir, siguen siendo los mismos dados. O sea, uno repite los experimentos y no siempre dan exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que no hay mucha diferencia entre las dosis. De todas maneras, la eficacia que mostró es aceptable, el precio es conveniente, y es la vacuna que vamos a tener disponible a partir de abril. Y entonces surge la incógnita enorme con la vacuna de la empresa Sputnik y el Instituto Valeria. Doctor, se nos está cortando un poquitito. ¿Puede usted quedar? A ver. ¿Ahí se me escuchan? Ahora sí. Ah, bueno. Entonces surge la incógnita de la vacuna del Instituto Gamaleya. Sí. Esa vacuna nunca publicó ningún resultado en jornadas internacionales con referato, es decir, son jornadas científicos especializados, y nunca presentó ningún resultado. Los únicos datos que tenemos son los que... Se cortó. Ahora sí. Bueno, estábamos escuchando al doctor Carlos Regazzoni, Bueno, fue titular de PAMI desde el año 2015 al año 2017, es médico, es miembro consultor y directivo en Equipo de Desarrollo Humano y Salud Global, es consultor independiente en Sistemas de Salud y Organizaciones, es político además, es concejal en este momento por el bloque de Cambiemos en el Consejo Deliberante del partido de Almirante Brown, y estábamos hablando con él de lo que tiene que ver con, bueno, la pandemia, y en este momento justo donde se ha cortado la comunicación venía la parte más interesante, que era la parte de la vacuna rusa. Así que seguramente en un ratito vamos a estar restableciendo la comunicación. Ojalá se pueda restablecer. Parece que lo tenemos nuevamente. Doctor Regazzoni, ¿restablecimos la comunicación? Sí, hay un problema con los iPhone, el nuevo software, la actualización nueva tiene un problema que a veces se reinicia solo. Bien, increíble. Entonces les decía, ellos nunca publicaron, como sí lo hizo Oxford AstraZeneca, como sí lo hizo Janssen, como sí lo hizo Moderna y como sí lo hizo Pfizer, pero Sputnik nunca publicó los resultados del ensayo clínico, que es el ensayo de fase 3. Bien. En su momento habían publicado un estudio de fase 2, que en condiciones muy experimentales, y fue no cuestionado porque tenía varios errores en la publicación. Ajá. La realidad es que nunca dieron respuesta a los errores que la comunidad científica internacional les señalaba, y después nunca tuvimos ninguna noticia. La última novedad que hay de esta semana es que tendría una eficacia del 90%. Lo que dice la empresa es que esta eficacia del 90% se dio con 78 casos. Ajá. Para que ustedes se den una idea, tanto las otras vacunas publican con 195 o 200 casos. La diferencia es importante. Es importante. ¿Y a qué se refiere esta diferencia? Es que cuando usted tiene pocos casos, la incertidumbre es muy alta. Ahora bien, ¿por qué creo yo que ellos están confiados igual en su vacuna? Porque ellos hicieron una prueba que se llama técnicamente una prueba sucia, digamos. O sea, ellos igual salieron a vacunar a algunos grupos en su momento. Sin tener la validación científica. Entonces, han hecho probablemente una observación de eso, muchos casos vacunados, y llegaron a una conclusión de que la vacuna es eficaz y segura. Esto no es una prueba científica totalmente válida, pero tampoco es una prueba científica totalmente inválida. Entonces venimos a la situación de la Argentina. Como la Argentina está con un riesgo enorme de entrar en una segunda ola que tendría consecuencias sanitarias, sociales y económicas gravísimas, no tenemos esta vacuna, porque la realidad es que no hay opción. O sea, nosotros no nos va a vender Pfizer, no nos va a vender Moderna, porque esas vacunas ya están vendidas. Claro. O sea, acá no hicieron las precompras con tiempo suficiente, ¿entiendes? Entonces tendrá que ver el gobierno por qué no hizo las precompras, pero toda esta teoría conspiradora que hay con Pfizer, eso es un absurdo, eso no existe. Lo que pasa es que, de hecho, hace 4 meses que se vienen reportando, hay monitores internacionales de las vacunas, que en la precompra Argentina precompró a Sputnik y a Oxford AstraZeneca. Entonces yo creo que ahora tenemos pocas opciones. Como tenemos pocas opciones, hay que tomar las opciones que hay. Vamos a la vacuna rusa, yo creo que es una opción que probablemente sea adecuada. No creo que tenga que tenga los niveles de eficiencia que dicen, pero probablemente sea muy eficaz. Ahora bien, esta aprobación no se puede hacer entre gallos y bambalinas. Sí. El pueblo y sobre todo los médicos tenemos que estar debidamente informados de los fundamentos científicos de la aprobación. ¿Y es confiable el ANMAT en esto? El ANMAT es confiable si publica lo que decide y los fundamentos de lo que decide. Hecho que además debería ser de los rusos, no el ANMAT. Sí, sí. ¿Entiende? Sí, sí. Pero, o sea, el ANMAT es al final de camino, el problema del ANMAT es que se puede politizar, que puede ocurrir. Sí, sí, claro. De hecho, en los países desarrollados, los institutos equivalentes a la UNED están todo el tiempo dando entrevistas, haciendo públicas sus opiniones, para demostrar que son independientes de la política. Entonces, ahora la Argentina, estamos hablando del avión Salvador, de nuevo con el avión que va a cosas. Pero la realidad es que no tenemos los datos. Nadie sabe si la vacuna funciona o no funciona con una serie de números y de estadígrafos. O sea, no estamos pidiendo nada raro. Lo que se está pidiendo es un gráfico con incidencia acumulativa entre un brazo con vacuna, brazo con placebo, un chi cuadrado y un intervalo de confiabilidad. Bueno, tenemos un intervalo de credibilidad. Sí, sí. Pero Rusia no lo va a dar. Elementales. Si no se lo da, bueno, entonces acá que la verdad que ya, no sé, vamos a entrar en un cono de sombra muy grande en Argentina, desde el punto de vista científico, y a correr un riesgo sanitario. Uh-huh. Porque no hay ese riesgo. Miren que la vacuna de Pfizer, con toda la aprobación, el rigor científico que se le puso, ha mostrado que tiene ciertos efectos adversos. Sí, sí. Por ejemplo, para los alérgicos. Por ejemplo, si nada más y nada menos que dos casos de shock anafiláctico en Inglaterra, claro. Por lo menos un caso en Estados Unidos ya. Entonces, ¿qué pasa con cualquier vacuna? Eso porque ocurre con cualquier medicamento. Uh-huh. O sea, no es distinto una vacuna de un antibiótico. ¿Comprende? Y usted tiene precauciones siempre con todo, con los antibióticos, los antidepresivos, con los antihipertensivos, con cualquier medicamento. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Hay que hacer lo que se debe. Y lo que se debe es un comité científico, experto, independiente, con gente que entiende de investigación clínica y de cómo se evalúa un ensayo clínico. Y eso no es cualquier médico, no es nada en evaluación de ensayos clínicos y de experiencia probada. Uh-huh. Y que públicamente, con total transparencia, nos digan primero a los médicos y después a la comunidad general. ¿Cuáles son los números que respaldan la eficacia y la seguridad de la vacuna Sputnik? Y ahí no es politizar nada, al contrario, eso es despolitizar. Y es transparentar. Exactamente, y lo que hay que hacer. Uh-huh. ¿Y usted cree que aparecerán esos datos, doctor, o lamentablemente van a traerlo igual y hay que rezarle a Dios que salga todo bien? Y bueno, lo que pasa es que del otro lado está el virus con la pandemia. Claro. ¿Entiendes? O sea, nosotros somos dueños de nuestro destino. Hoy Argentina está entre los países que peor manejó la pandemia. Sí. Esa es la realidad. Sí. Porque los números son elocuentes. Tenemos una de las mortalidades por millón más alta del planeta. Uh-huh. Y no solo más alta del planeta, sino más alta de América Latina. O sea, no es que somos los mejores de América Latina. Estamos a peor de América Latina. Sí. En muertes por millón de habitantes. ¿Podemos poner la esperanza entonces en la vacuna de AstraZeneca que llegaría en abril, que usted dice que tiene? Yo pongo esperanza en las dos vacunas. Ajá. O sea, tengo una esperanza porque nos dicen, aclaré 20 veces que la vacuna rusa podría ser eficaz y podría ser segura. Uh-huh. El punto es que ellos, con total probabilidad, no terminaron de demostrar con el rigor científico de otras vacunas que son eficaces y que son seguros. Pero con un análisis riguroso del otro lado, uno podría darle a la población certeza y seguridad y transparencia igual. Porque lo hacemos con otros medicamentos también. O sea, no siempre los medicamentos se prueban con un ensayo clínico doble ciego, randomizado, como corresponde. O sea, uno, en esta, digo por la situación crítica que estamos viviendo, ¿entiendes? Sí, sí, porque sí, la gente tiene la segunda ola que rompe durante el verano, se destruye la temporada de verano, el daño económico que va a tener nuestro país, y eso ya va a ser enorme. Además de que con el nivel basal de circulación viral que hay, la segunda ola puede ser mucho, porque la primera, puede como ser lo estamos peor. Está viendo Europa. Bueno, es lo que está pasando en Europa, Estados Unidos y en Brasil. Uh-huh. Con lo cual... Doctor, con la falta entonces de esos datos que usted dice de la vacuna rusa, y es probable que antes de fin de año vengan y empezar a vacunar, ¿es razonable entonces vacunar a los adultos mayores, a la edad más vulnerables? ¿Con esa vacuna? Con respecto a los adultos mayores, se da el siguiente inconveniente. Son las personas que tienen la mayor mortalidad por COVID, claro. No hay ninguna duda. Especialmente si pertenecen a sectores de bajos recursos, como ocurre con el 80% de los adultos mayores de nuestro país. En segundo lugar, son las personas que probablemente menos responden a la vacuna, por una cuestión de que se llama envejecimiento inmunológico, desarrollan menos anticuerpos. Claro. De hecho, en los trabajos que se han publicado, normalmente tienen niveles de anticuerpos y de protección para la vacuna bastante inferiores. De hecho, la vacuna de Moderna fue menos eficiente en los ancianos, en los mayores de 65 años, con una eficacia del 60%, comparado con el 95% de la gente joven. Y el tercer problema que hay con la con el adulto mayor es que es el principal golpe cuando el virus llega a ese estrato de edad donde mayor mortalidad causa. Entonces, la vacuna, nuevamente, estamos en una situación que está entrando en hacer, o sea, podría aproximarse a una situación crítica en breve tiempo. Nosotros tenemos que actuar ahora, porque piense que la realidad actual obedece a fenómenos de hace 32 días, que es más o menos el tiempo que hay entre un cambio poblacional y lo que uno ve en la epidemia. O sea, lo que vemos hoy de cantidad de muertos, cantidad de contagios, es un fenómeno que empezó a generarse hace 32 días. Con lo cual, lo que vimos en los últimos días, en la última semana, ¿no? Eso lo vamos a ver para la Navidad. Claro, justo. Los efectos. Por eso en el lejos. Nosotros tenemos que tener los datos, asumiendo cierto riesgo, porque vamos a tener que asumir un cierto riesgo, que se vacune todo el mundo, principalmente los adultos mayores. Pero nuevamente, no nos entiende, el ANMAT tiene que tener que garantizar a la sociedad una evaluación transparente y pública de los datos de la vacuna de gamma. Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo, este contacto nos ha clarificado realmente muchísimos conceptos, ¿eh? No, por favor, un gusto. Muchas gracias.